días, aquí estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, nos pueden hacerlo en www.radiocuca.org, y para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985-2981-37. Acaban de escuchar Bound to Bound, una composición de Wim Mertens. Esto corresponde a los años 90, en que fue muy famosa la New Age, y a veces les comento, bueno, esto se parece un poco a las músicas de estos días. Parece que tienen influencias en lo que escribían músicos como Wim Mertens, como también Vangelis, como también, sobre todo las bandas sonoras de los 90, 1492, como también estaban por ahí, yo que sé, Philip Glass, aunque ya venía de más atrás, por supuesto, Carl Jenkins con su famoso proyecto Ademus, etcétera, ¿no? Pues muchas de las bandas sonoras que hoy suenan, músicos como Ludovico Einaudi, como incluso Hans Zimmer, como Clint Mansell, por ejemplo, como Philippe Rombi, etcétera, tienen cierto parecido con estos músicos de los 90 y que también venían de antes, que fueron tan famosos allá por aquellas décadas haciendo este tipo de música New Age. Vamos a continuar con este programa, con el serial que vamos a dedicar a los últimos años en las bandas sonoras, especialmente las bandas sonoras del año, bueno, concretamente del año 2000 al 2015. Y vamos a escuchar ahora mismo la música de Gladiator, el tema de los títulos de crédito. Pues ahí teníamos ese tema de los títulos de crédito de la película Gladiator, película del año 2000, y música compuesta por uno de los grandes, quizás de los últimos años, el compositor más famoso y que más reconocimiento ha recogido con su música, Hans Zimmer. Película histórica de Ridley Scott, peplum más bien. Más que película histórica, estamos en los tiempos del emperador Marco Aurelio, película que vendría a reverdecer el interés por este tipo de películas, por películas de corte romano, que después surgieron unas cuantas, si recuerdan ustedes bien, por ejemplo, se hizo Troya, todas las series de televisión, juegos de ordenador, otras películas como Los 300, en fin, muchísimas películas, Quizás sí que a Gladiator hay que atribuirle la responsabilidad de este reverdecer del género peplum y del interés por las películas antiguas. Aquí, por ejemplo, se realizó Hipatia, de la mano de Amenábar. Pero empezamos con Hans Zimmer porque les quería leer una cosa al hilo de las composiciones de bandas sonoras, de música cinematográfica. Yo recordaba que había comentarios respecto a la autoría de las composiciones de bandas sonoras y hay un artículo en Fotogramas que más o menos es representativo de lo que pasa hoy en día en el mundo de la composición de musical cinematográfica. Les paso a leer este artículo. Esta semana he estado con un buen amigo mío, un compositor y orquestador estadounidense que ha colaborado en numerosas bandas sonoras con varios de los más grandes compositores norteamericanos de la actualidad. Y cenando con él, charlamos sobre los diferentes métodos de trabajo en la industria de Hollywood. Algunos de ellos son, cuando menos, chocantes. Por respeto a su persona, no diré su nombre. Pero para que se me entienda lo que voy a explicar, si alguien escribe en una página la sinopsis de un film y luego manda a un grupo de personas que desarrollen un guión a partir de esa sinopsis, ¿quién es el guionista de la película? ¿El que ha escrito la página o aquellos que han desarrollado con todas sus precisiones el guión? Pues bien, algo parecido es lo que ha hecho Hans Zimmer con la música de Sherlock Holmes. Por cierto, banda sonora que hemos escuchado la semana pasada, si no recuerdo mal. La película de próximo estreno dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Robert Downey Jr. en los papeles principales. Por lo tanto, este artículo será más o menos de aquel 2009-2010 cuando llega hasta España esta película. En ella ha trabajado mi amigo junto con un montón más de compositores que han escrito los diferentes temas musicales a partir de una suite de 20 minutos de música que les entregó Zimmer. Y si los temas están bien escritos y desarrollados y si funcionan en sus respectivas escenas, no hay nada que retocar. Eso sí, quien firma la banda sonora es Hans Zimmer, aunque suya solo sea esa página con la sinopsis. No estoy desvelando nada nuevo, puesto que es algo que lleva sucediendo esto mucho tiempo, porque es una práctica que no solo se oculta, sino que además se asume con pasmosa naturalidad. Esto no es un arte, esto es un negocio, me confiesa mi amigo anónimo. Y además es un trabajo fabulosamente bien pagado. Con lo que gano en una semana en este tipo de trabajo, puedo estar tranquilamente 6 meses escribiendo mi propia música y entonces sí puedo pensar en términos artísticos. Yo puedo comprender la naturalidad o resignación con la que los compositores que trabajan al servicio de otros asumen su posición, porque a fin de cuentas se trata de un trabajo muy bien remunerado en una industria tan y tan competitiva como es la de Hollywood, y porque todos ellos, mi amigo también, buscan con ello alcanzar algún día un estatus propio. Y debo decir que muchos de esos compositores en la sombra son infinitamente mejores que varios de los que están en primera línea. Mi amigo, desde luego. Otro compositor al que respeto y cuyo talento admiro viajó recientemente desde su Alemania natal a Hollywood para hacer algo parecido en una banda sonora de John Powell, quien a su vez fue brazo derecho de Zimmer hasta que pudo comenzar su propia y brillante carrera como compositor. Pues bien, mi amigo alemán regresó a su país entusiasmado con la experiencia, con los bolsillos llenos y contento de haber escrito parte de una música que firmará otro. A Hans Zimmer le vi en 2 ocasiones, me dijo el uno. Vi a Powell una vez, me ha contado el otro, porque ni siquiera tienen trato directo con ellos, sino con un coordinador. Yo puedo comprenderlo, pero no me pidáis que me haya a tomar en serio con respeto a un compositor como Hans Zimmer o a cualquiera que trabaje de esta manera. Y ya sé, porque también lo sé, que no siempre funciona así, que en otros films serios, entre comillas, Zimmer toma las riendas de todo el proyecto y se implica plenamente, dando como frutos magníficas bandas sonoras que yo he aplaudido y seguiré aplaudiendo. Y es evidente que esta manera de funcionar industrial la emplea para films en los que solo hay un interés económico, no creativo ni artístico. Pero no me merece mucho respeto, sinceramente. Porque pienso en otros autores, como Ennio Morricone, que no permite que le toquen ni una sola nota de su música y que se ocupa personalmente de todo el proceso, desde la escritura hasta la grabación. O pienso también en otros muchos que, por cuestiones de falta de tiempo, cuentan con la colaboración de orquestadores que les facilitan el proceso, pero que se preocupan de que todos y cada uno de los temas musicales sean plenamente propios. Son esos compositores que no escriben una sinopsis para que otros la desarrollen, sino los que en todo caso dictan con precisión una carta para que sus secretarios las pongan en negro sobre blanco y luego se encargan de revisarla para que las comas y los puntos estén en su sitio. No es lo mismo. Pues bien, este artículo viene a reflejar un poco lo que pasa en el mundo de las bandas sonoras y concretamente con algunos autores que tienen, por decirlo de alguna manera, mucho trabajo. Caso de Hans Zimmer, es cierto que muchas de sus composiciones, las que no considera excesivamente importantes para su carrera artística, como este de Sherlock Holmes, que yo creo que al final quedó una gran banda sonora, o por lo menos un tema bastante original. Pues caso de esta banda sonora se sirvió de unos negros, podemos hacer un símil como en la literatura, de gente que escribe totalmente o parcialmente las novelas a partir de unas ideas para otros que firman en su lugar, digamos que tienen negros para desarrollar las variaciones a partir de unas ideas propias. Y es algo que no se enmarca únicamente dentro de la composición musical, sino también de otros aspectos de la propia autoría de la película. Por ejemplo, según tengo entendido, el guión de una película como Moby Dick, realizada, por cierto, en aguas españolas, gran parte de ella, el guión lo firma Ray Bradbury, y si no tengo malentendido, no realizó ni no escribió ni una frase del guión, aunque salgan los títulos de crédito como el guionista de la película. Otros casos, yo qué sé, John Ford aparece como director de alguna película, caso de Escala en Hawái, en la que apenas pudo dirigir, si, como él dice, 5 o 10 minutos de la película, y aparece como codirector de la misma junto a Mervyn LeRoy. O ya casos más flagrantes de gente que no aparece, como este, en el caso de la autoría de la banda sonora de Sherlock Holmes, de películas como Lo que el viento se llevó. También hay varios directores y el único que aparece acreditado es Victor Fleming. También estaban por ahí dirigiendo, entre otros, George Cukor, autor de casi la mitad de la película, William Cameron Menzies, que era el director artístico, o el mismo productor, David Oselznick, que parece que también rodó algunos planos, aunque no se sabe de ciencia cierta cuánto se tomó de cada uno. Pues bueno, esta es una práctica habitual en la composición de bandas sonoras, así que sí, bueno, y aparte, evidentemente, cuando, por ejemplo, la fotografía es Russell Harlan ASC, pues claro, ASC, que es la marca mercantil, digamos, la empresa del fotógrafo, del director de fotografía de la película, con lo cual no tiene por qué ser él necesariamente el que en primera persona realice o supervise la realización de la fotografía de esa película. Puede ser alguien que esté contratado por esa empresa. Pues todo esto se da en las películas cinematográficas. A veces atribuimos a una persona en concreta la autoría de algo y engrandecemos con esto su arte, pero no siempre es así, no siempre se le pueden atribuir la autoría de todos los méritos, de todas las realizaciones, de todas las composiciones, de todo el apartado artístico con el que a veces aparece acreditado en las películas. Y continuamos hablando de Gladiator, que todo esto iba al hilo de Hans Zimmer, uno de los más afamados compositores musicales actuales. Pues bien, es una película en la que los productores tendieron con una materia prima repleta de atractivos, la reconstrucción de la Roma clásica durante el reinado de Marco Aurelio y Cómodo, con muchísimos ingredientes muy atractivos, las batallas con los germanos, el parricidio del emperador a manos de su hijo, temas de telenovela, evidentemente, las conspiraciones para acceder al trono y hacerse con el poder en Roma, la disputa entre la República y la monarquía, las relaciones familiares con tentativas de incesto, padres decepcionados con hijos que salen de aquella manera, hijos con padres, venganzas mortales, las luchas de gladiadores, parte esencial del film, con atos de rebelión esclavista. Pues son muchísimos los atractivos de esta película que dieron para series, para otras películas. Poco importa la clarísima conexión con clásicos como Ben-Hur. Toda la forma en que llega a Roma, por ejemplo, recuerda un poco a cómo también el nombre de Ben-Hur, interpretado en aquella ocasión por Charlton Heston, va adquiriendo un nombre a través de las carreras de cuadrigas. El mismo Ridley Scott dice que se sintió muy influenciado. La relación de Yuba y el personaje de Russell Crowe y Máximo, el personaje principal de la película, muy parecida a la de Douglas y Woody Strode en aquella película, en Espartaco. O los primeros minutos que se asemejan mucho a la película de Anthony Mann rodada en España, producida por Samuel Bronson, La caída del Imperio Romano. Tampoco importa mucho algunas imprecisiones históricas, o más bien licencias que se toma el guión para construir su historia. Marco Aurelio murió de peste, no asesinado por su hijo. Y Máximo, el protagonista encarnado por Russell Crowe, es una mezcla de muchos personajes. Un poco de Espartaco, de Narciso, que es el verdadero asesino en la bañera de Cómodo, que no en el ruedo. Macrino, un general de Marco Aurelio muy leal, y Cincinato, un granjero que llegó a dictador. Bueno, música como acabamos de escuchar de Hans Zimmer y Lisa Gerrard, que no se me olvide, la composición es de ambos y así aparecen los títulos y crédito, y lo ya dicho sobre las influencias que puede tener esta banda sonora. Vamos a hacer otro tema de la película, que es ese Now We Are Free que tanto gustó en su momento. Hello. Pues ahí ese tema de la película Gladiator, y pasamos a la siguiente ya. Es verano en Berlín del año 2005. Le recuerdo que estamos escuchando bandas sonoras de los últimos 15 años, que no todo va a ser música de películas clásicas, para ver un poco cuál es el camino que siguen la música de las películas en los últimos años, bastante variado, con influencias de todo tipo. Y decía que la siguiente película es verano en Berlín. De aquí no encontré la banda sonora, con lo cual vamos a sacar un extracto de la película, apenas 50 segundos, de un tema que dio para un anuncio de televisión, si no recuerdo mal. La banda sonora es todo un personaje que vivió por Cataluña, me parece recordar, de Pascal Comedale, un poco en la precariedad. Y vamos a, como decía, vamos a escucharlo un poco. Pues hasta ahí el extracto que sacamos de esta película. Después ya venían diálogos, con lo cual tampoco era cuestión de continuar con la banda sonora. Banda sonora de, como decía, Pascal Comedale, y película de verano en Berlín, que se estrenó allá por el año 2005-2006, si no recuerdo mal. Aquí vino, creo que, a San Sebastián. Y bueno, pues tenemos el mundo del fracaso y las frustraciones, vistos con los viejos clichés sexistas, patriarcales y capitalistas, a que tanto estamos acostumbrados en nuestra evolucionada sociedad occidental, con dos mujeres que esperaban más de sus vidas, una madre con una adolescente que está en paro y divorciada, divorciada o separada, desempleada y desesperada ante un futuro laboral bastante desolador, en el que al cumplir 40 años pues prácticamente eres un discapacitado para regresar al mundo laboral o evolucionar, te estigmatiza de alguna manera y te hunde personalmente en una depresión, en la cual explota en determinados momentos de especial tensión en la película, por ejemplo en la clínica, cuando está recuperándose de sus problemas con el alcohol, teniendo que dar explicaciones de situación ante la posibilidad de que le quiten los servicios sociales su hijo por esos excesos y por las penurias económicas producto de esa precaria situación laboral que sufre, con trabajos temporales, no, lo siguiente, como diríamos ahora, como limpiadora, como escaparatista, que también oculta sus ilusiones artísticas, ya que ella de titulación es decoradora. La amiga, compañera y vecina, sin familia, con un trabajo precario como auxiliar de geriatría a domicilio, que se autoconvence de ser una profesional digna, dignísima, ¿por qué no?, ante una mirada de superioridad de otros personajes de la película, especialmente de una pareja ocasional que reproduce los viejos roles machistas. Ella dice que no es un intelectual, pero es muy maronil, como excusa un poco a esa relación. Y al que aguanta hasta que decide dejarlo después de todos los improperios y actitudes machistas del individuo. Al final, como solución a esa soledad, se decanta por la amistad de la vecina, de la madre de la adolescente, con la que comparte una amistad desde el principio de la película. Y para aderezarlo todo y añadir un poco más de mordiente, pues también se esboza el primer fracaso amoroso del hijo adolescente de la protagonista. Pues tenemos aquí a la vida abriéndose paso en lo cotidiano, en la pobreza, con sus retazos de ternura y alegría, con mucha comprensión y empatía, dentro de este asqueroso y traicionero mundo. Película que del director Andreas Dresen, director que está no ha estrenado muchas películas, 3 o 4 como mucho, y que está adquiriendo cierta importancia en Europa. Vamos con otra película francesa en esta ocasión, En la casa, estrenada hace apenas 3 años, del siempre interesante director francés, el buen director francés François Ozon. Esta es una hipnótica película basada en la obra teatral de Juan Mayorga, El chico de la última fila, Yo diría acerca de la manipulación y sus consecuencias, y una de las referencias más claras es la Sherezade de Las Mil y Una Noches, pero también tiene otras. Vamos a escuchar esa banda sonora del músico Philippe Rombi. Pues ahí teníamos la música de esta película compuesta por Philippe Rombi, muy en la línea de Nyman, de Wim Mertens, de Philip Glass y todos estos de los que hablábamos antes. El nuevo curso parece que no trae alicientes al profesor interpretado por Fabien Lucchini, pero las relaciones con un alumno empiezan a ejercer un interés enfermizo en él. Las relaciones de un alumno, perdón, porque plasma por escrito y sin límite de detalles la relación que está empezando a forjar con uno de los compañeros de clase, al que ayuda en matemáticas. Las redacciones son las que le traen interés. El profesor anima a la alumna a seguir escribiendo, vele en algo, un futuro escritor, y además así puede dar salida a sus frustraciones como tal. Apenas ha escrito una novela en su juventud y no ha podido seguir una carrera literaria y artística de éxito. Y al alumno consciente de ese interés generado empieza a construir a través de sus ejercicios un tenso embrollo con implicaciones personales crecientes y atmósfera asfixiante y de consecuencias muy impredecibles. La trama se va complicando, afecta progresivamente a las vidas de los personajes y finalmente las modifica. Bueno, tenemos aquí dos elementos turbadores que son la historia del intruso, muy habitual en las películas, y el voyeurismo, que son dos recursos muy sacrificados y escogidos habitualmente por los cineastas, ¿no?, para ofrecernos algún tipo de historia. A mí me gusta mucho la película. Tenemos como protagonistas a Christine Scott Thomas y Fabien Lucchini, representantes convencionales de una clase media aburrida y bien posicionada, sin alicientes vitales, sin sexo, casi, sin hijos. La mujer dueña de una galería de arte que expone obras conceptuales de escaso interés artístico, y con más que calidad artística, como decía antes, una especie de postureo moderno, ¿no? Y un marido, como comentaba, amargado, frustrado escritor y desmotivado profesor, pues ambos sienten un interés malsano por los entresijos de esta relación del alumno con la familia de su compañero. Al rato recuerda a Woody Allen, y hay un homenaje en la película porque van a ver este matrimonio Match Point, Pero sobre todo tenemos el drama personal, el descontrol que conlleva una situación inmanejable, ¿no? La perversión o el descontrol de la seducción por culpa de esta frivolización de la misma, ¿no? Y el juego en que se embarcan sus impulsores, el profesor inconsciente y el alumno. Que por cierto, el alumno que está fenomenal se llamaba. Ah, ¿cómo se llamaba este actor? Bueno, no me acuerdo en estos momentos. Decía como que las consecuencias de este juego son impredecibles por parte del alumno y el profesor, y es un juego de engaños y apariencias que encierra deseos y finalidades mayores de los expuestos, o a lo mejor están expuestos, y sugieren, ¿qué puede sugerir ese alumno de vida precaria y para discapacitado que entra en la vida de estas familias acomodadas a modo de intruso? ¿Pretende suplantar a los personajes para vengarse de así de lo que no tiene? ¿Es realmente consciente de lo que hace? Probablemente sí. ¿El profesor consciente del riesgo porque continúa protagonizando esta sátira de consecuencias tan impredecibles? Bueno, película muy, muy, muy, muy atractiva que les recomiendo que vean si no han visto. Vamos con la siguiente, que es Las posibles vidas de Mr. Nobody. Mr. Nobody, como se estrenó en su original, película de culto dirigida por Jacob van Dormael hace apenas unos años. Este director que tanto nos sorprendiera en los 90 con Totó el Héroe y que después se pasó muchos años, creo que hizo El Octavo Día y está Mr. Nobody, pues no sé qué lugar ocupa, pero vamos, probablemente no las cuente con los dedos de la mano. Esta película que tiene esa intención de apabullar al público, un viaje sin respuesta por las cuestiones más trascendentales y a veces más causales de la vida, o más causales y casuales a la vez. Vamos a escuchar esta película, el tema de los títulos de crédito que se llama Trois Petites Filles. Pues ahí está ese tema de tan bonito de la película Mr. Nobody, como se estrenó aquí, Las posibles vidas de Mr. Nobody, de Peter Van Dormael, esta banda sonora que probablemente sea pariente del director, una banda sonora que incluía clásicos. La verdad es que sabía muy bien reflejar los estados de ánimo, pero claro, muy fácil, con Satie Fore al piano para lo más trágico, y con clásicos del pop con pretensión de subrayar los estados de ánimo de los adolescentes, como, por ejemplo, Where is My Mind, de los Pixies. Tenemos aquí la relatividad del tiempo, la importancia de la toma de decisiones y el efecto mariposa, entre otras cosas, que son determinantes en la vida de cada uno, en la exposición de toda la narración de esta película. Y a partir de estos componentes va a ir dando una historia acentuando la trascendencia de los sismos para, como decía antes, llamar la atención del espectador. La estructura funciona a capricho del cineasta, siguiendo el camino marcado desde un presente de un anciano, de un humano de 170 años, si no recuerdo, 170 o 100, no me acuerdo si eran 117, 100, no me acuerdo. Su vida se va desgranando, su pasado mediatizado por la casualidad, qué hubiera pasado si esto, si lo otro, hubiera acabado con una mujer y no con otras. Concretamente son tres las mujeres posibles de su vida, dando especial relevancia a la relación que tiene con Diane Kruger, con el personaje de Diane Kruger. Pues, como decía antes, funciona un poco a capricho del director. Las decisiones, desde comprar un pastel, pasando por la temprana decisión de quedarse con un progenitor u otro, o lo que pasa con una frase dicha a destiempo, o el haber tenido, ¿no?, una actitud más valiente en la vida. También aparece, como decía antes, por ahí el efecto mariposa, ¿no? Lo que pueden conseguir unas gotas de lluvia en una hoja para difuminar, para y al acabar borrando una tinta importantísima, algo escrito en tinta. ¿Y a dónde nos quiere llevar esto? Con esta historia tan, que formalmente yo diría que bebe de una película española como La vida en un hilo, y que homenaja explícitamente en determinados momentos a películas como Qué bello es vivir, ¿no? Es un envoltorio a veces excesivamente aparatoso que acaba perdiendo al espectador. Para hablar, pues sí, con escasa originalidad, del amor, de la vida, del tiempo, de su importancia y trascendencia, de la suerte, de lo que es en cada uno. No sé, demasiadas premisas sin responder y preguntas, tantas idas y vueltas en el tiempo que acaban descolocando, muchos circunloquios. Yo no sé si la verdad la película tiene al final demasiado interés. Vamos con otra que sí tuvo mucho éxito, del mismo año, si no recuerdo mal, del 2009, Up, y escuchamos esa banda sonora de esta magnífica película de dibujos animados, el tema Vida de Casado, Married Life. Thank you. Pues ahí teníamos la banda sonora de Up, ese tema que habíamos comentado de la vida de Casado. Película de la Pixar, uno de los éxitos recientes más importantes de la cinematografía de acción animada, ¿no? Esa historia de amor y persecución de sueños. Incluso podríamos decir que la película se divide en dos actos. El primero, la historia de amor, un recorrido por esta relación desde sus inicios, cuando se conocen siendo niños y congenian al darse cuenta de que poseen las mismas aficiones, hasta la muerte de ella. Son apenas 10 minutos, un recorrido prodigioso con la música como conductora de esa historia durante todo el trayecto en que vemos aparecer las imágenes de lo que fue la vida en común, de los momentos álgidos, felices y los momentos más tristes. Y después el resto de la aventura, ¿no? La hora restante, la consecución del sueño, dibuja un papel, lleva la casa al alto de esas cataratas, paraíso, ¿no? Vieja promesa que le había hecho a su mujer en vida. Y por el camino, pues bueno, las típicas lecturas moralizantes de las películas de animación, que las películas de animación suelen tener, a cuenta del valor de la amistad, de la lealtad, yo qué sé, la prelación de las misiones, el salvar las vidas animales, ¿no? Cierto mensaje ecologista, o cumplir el sueño de la esposa muerta, la transformación del cascarrabias asocial que actúa con brusquedad frente a los niños y en general con la compañía. Curiosamente es un vendedor de globos y que no se lleva bien con los niños, ¿no? Aunque al final se convierte en una persona alegre, animada, divertida. Pues bueno, una película de animación con todos los ingredientes necesarios para gustar al gran público y en la que se utilizó el modelo físico de Spencer Tracy y yo diría también que la personalidad femenina de la Hepburn. Por cierto que la música, esta música tan coqueta y tan maja, era de Michael Giacchino. Y vamos con Once, una película del año 2006-2007, indie, sobre dos personajes que aspiran a hacer algo importante dentro de la música y también con sus vidas. Escuchamos uno de los temas que se llama Trying to Pull Myself Away. Breaking up in the station, the final train. I don't even know if I'll ever see you again. Is it a choice that we even have? Bang, bang, down on piano till I smash the keys. Living alone with the melodies. Everything's gone. Anymore, 'cause the house is película Once, que aquí se llamó Una vez, uno de los grandes éxitos del cine indie de los últimos años, estrenada en Sundance allá por el 2006-2007, aunque Sundance ya no es lo que era, ¿no? Bueno, a mí estas películas me plantean una serie de debates internos, porque muchas veces nos vemos influidos, ¿no?, por una tendencia instaurada, yo no sé muy bien cómo, que disecciona las películas siempre a partir de unos prejuicios determinados, ¿no? Esta es una película, perdón, de esas con bajo presupuesto que se estrena, como decía antes, en Sundance, y con esa falta de pretensiones como premisa previa que pone de acuerdo a todo el mundo sobre el interés que pueda tener la película antes de cualquier análisis artístico del film. La tamaña autenticidad de los personajes, la honestidad, la sinceridad que desprende la historia, el realismo, la desnudez de las emociones, la falta de estridencias, todo lo opuesto a lo comercial, ¿no? La falta de exageraciones dramáticas para alejarlo de otros productos similares. Bueno, así podríamos estar de manera interminable desglosando adjetivos que ustedes ya conocerán, que son tópicos, ¿no?, para hablar de estas películas. Bueno, ¿se sigue con interés? Pues la película de esta historia de este músico irlandés a ratos que trabaja en la tienda de su padre arreglando electrodomésticos y de esta inmigrante con esos problemas sentimentales de ambos que han tenido recientes fracasos sentimentales, ¿no? Ella checa, con hijo a cargo, él, bueno, también con una historia ahí que intenta recuperar. Se establece este punto de encuentro con la música, que puede significar un aliciente para la vida de ambos, tan agridulce. Ambos se sienten espoleados por esta pasión mutua que les vemos cantar juntos, poner letra a las canciones del otro, hasta grabar una demo con músicos callejeros. Pues bien, ¿interesa o no? Pues yo qué sé, pues un poco, tampoco es que sea nada del otro mundo la película. Un montón de canciones, como acabamos de escuchar una, banda sonora compuesta básicamente por canciones interpretadas y compuestas por los propios autores por los propios protagonistas de la película. Acabamos de escuchar aquí a Glenn Hazard, ella se llama Nika no sé cuánto, no me acuerdo muy bien del nombre. Y poco más que decir esta película, película indie de mucho éxito en su momento, que además ya tenía algún pase televisivo. Vamos con Chocolate, película estrenada en el año 2000, narrada en clave de fábula, esta película, mil veces ya contada esa historia, donde los extraños, otro intruso también, llegan a un lugar para trastocar la milenaria tranquilidad de sus habitantes anclados en las convencionales tradiciones morales y religiosas. Escuchemos primero el tema de los títulos de crédito. Thank you. Pues ahí tenía la banda sonora, ese tema que yo creo que desprende la magia necesaria de la película, primero protagonizado por el piano y después por el oboe con las cuerdas, o bueno, el oboe, un instrumento de viento. Yo la llamaría también la película El chocolate y el sexo, destaca aquí sobre todo su componente afrodisíaco, este suculento alimento que suavizará esas costumbres para sorpresa, además fiel guardián de esa moralidad, un alcalde ultraconservador, ultrarreligioso. Más que el cura, que en sus ratos libres escucha música rock. Y ahí llegan la mujer interpretada por Julie Binoche y su hija, que son las bienhechoras que traen esa nueva felicidad al pueblo con los vientos del norte, como si de un cuento se tratara, y que tienen que enfrentarse, por supuesto, con todos los obstáculos que irradian este tipo de sociedades, ¿no? Pero su influencia acaba siendo decisiva y benevolente, y se podrán quedar, por si fuera poco, con esta pareja, con la madre y la hija, que además llegan vestidas curiosamente de Caperucita Roja al pueblo. También aparecen unos curiosos habitantes del río con Johnny Depp a la cabeza, que son otros seres amorales para estos habitantes de la localidad de Lansquenet, que sin duda quieren, como no, resquebrajar también las fuertes tradiciones morales del pueblo. El chocolate aquí como protagonista de todo el film, que está personalizado y simboliza cada uno de los caracteres y personalidades de los personajes que lo toma, al compás de un juego ideado por la dueña de la chocolatería, el personaje de Julie Binoche, como decía antes, y también el enfrentamiento entre esta y Vincent Molina, el conde y alcalde de la localidad, y que se irá incrementando con el transcurrir de la película. Parece que ese chocolate le trae a cada uno lo que le falta, y así es como se va ganando a la gente el personaje interpretado por Julie Binoche, ¿no? Valentía para dejar una relación donde la violencia de género es habitual, recomponer una relación entre abuela y nieto, regenerar el apetito sexual de una pareja o traer el amor en la mal llamada tercera edad, con una deliciosa Leslie Caron que peinaba por aquella época unos 70 años ya. La música que acabamos de escuchar es de Raquel Portman, y otro tema que sonaba era el Minor Swing. Pues ahí estaba ese minor swing de la película de la que hablábamos, la película Chocolat. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre Oviedo, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet, lo pueden hacer en www.radiocuca.org. Se pueden descargar nuestros programas en iVoox y en Archive. En breves vendrá por aquí Luis Ramiro para realizar su programa, El Justiciero. Y bueno, antes de terminar con la última película, quería comentarles un poco que antes se me olvidó la actualidad cinematográfica no comercial que tenemos por nuestra ciudad, por Oviedo. Hay un festival FICARC de cine y arquitectura, pero entran en la página y no ponen las películas, no está la programación. Sé que empieza el día 6 de julio y que se estrena con una película solo química de Alfonso Albacete a las 9 de la noche, a las 21 en el Teatro Campo Amor, pero tiene más películas. No sé cuáles son, pero supongo que en cualquier momento las colgarán en la página del festival. También hay un ciclo de cine que empieza el 1 de julio, me parece, no sé si viene atrás, pero bueno, el 1 de julio este ciclo de cine, Diálogos entre el cine y la pintura, de pintura cineasta, que está organizado por el Museo Arqueológico, podrán ustedes ver el 1 de julio a las 6 de la tarde la película francesa de Robert Bresson del año 74 en versión original subtitulada Lancelot du Lac. Esto por lo que respecta al cine no comercial. Y para terminar el programa de hoy, que no va a ser el último del serial, yo pensaba haber hecho nada más que tres programas, pero la semana que viene haremos el último ya para cerrar definitivamente esta temporada de esta temporada y comenzar con más fuerza allá por el mes de octubre. Digo que haremos otro programa más, finalmente. Para terminar, en homenaje al recientemente fallecido James Horner, uno de los músicos más importantes de los últimos, yo diría, 30 años o incluso más. Bueno, yo creo que 30 años, su década más importante probablemente sean los 90, con Titanic como gran éxito. Decía que vamos a cerrar con una composición, como no, de la década pasada, de la película Una mente maravillosa. Traemos otra vez a colación a Russell Crowe. Esa película biográfica del afamado matemático estadounidense John Forbes Nash, que se centra básicamente en la enfermedad que sufre el protagonista y que le hace ver alucinaciones, así como también determina sus comportamientos y la vida de los que le rodean. Sus visiones le acercan a los servicios secretos norteamericanos para descifrar códigos que mantienen intactos el espíritu de la Guerra Fría, con posibles localizaciones de misiles y blancos de los mismos por el bloque comunista, así como un compañero también de facultad con su sobrina que permanece con su sobrina, que permanentemente condicionan su comportamiento. Ron Howard utiliza, por tanto, esta esquizofrenia del personaje en gran parte de la película como hilo conductor de la misma, no sin cierta originalidad, porque sea un acercamiento real, que yo tampoco tengo todos los datos. La verdad es que se acerca a sus consecuencias y también a lo verdaderamente parecido, de forma, yo decía antes, un poco original, el gancho, las primeras alucinaciones, las del compañero de posgrado, que se nos presenta con normalidad, sin asomo de enfermedad. Solo los más avezados pueden apreciar lo que después se nos descubre, que sus personajes solo comparten plano con el protagonista. Después nos dan el respiro que cuando se fragua la historia de amor con la alumna que interpreta Jennifer Connelly y después se encamina hacia el agravamiento y la consciencia de la enfermedad que van a afectar su vida profesional y personal con ya consecuencias bastante nefastas, ¿no? Casi si sacrifica a su hija. Finalmente, el reconocimiento de la enfermedad, el tratamiento y vivir con ella, sin que tenga ninguna salida, sin ninguna salida médica, ¿no? Alcanzando al final el mayor éxito con la entrega del galardón del Nobel. Uno de todas maneras tiene la sensación de que lo importante en la película a veces es que reciba premios, ¿no? Como ocurre en muchas películas, en muchos biopics americanos sobre personajes famosos. Aunque se puede también decir que se abre paso el tema de la superación personal de esa locura y la asunción de la enfermedad en la normalidad cotidiana, ¿no? Pues poco más que decir de la película y vamos a escuchar y lo dejamos aquí hasta la próxima semana con el último programa de la temporada y las últimas películas de estos últimos años que hemos seleccionado para escuchar sus bandas sonoras. Esta es la música que yo creo que nos acerca precisamente a las matemáticas. El tema Cracking the Russian Codes de la película Una mente maravillosa. Con él nos despedimos, como decía antes, hasta la semana que viene. Muy buenas noches.